Killers, Smile Like a Minute. Y pues ya nos vamos a meter de cabeza, de lleno, porque tú también tienes cosas que decir, pero seguramente esto va a estar largo. A ver. Arranco yo. Ajá. Coachella. Ok. Ok. Segundo fin de semana, ya el último también, se repetían presentaciones, por ahí estuvo Justin Bieber, estuvo Sabrina Carpenter. El primer fin de semana de Sabrina Carpenter fue muy chévere, una coreografía y una puesta en escena brutal. Sí. Y en esta segunda presentación, entonces, uno decía, pero... ¿Qué más puede hacer? ¿Qué puede hacer? Sí. ¿Qué podría hacer ella que sea diferente a la de la semana pasada? Y pues nada más y nada menos que ha salido con la reina, con la dueña del letrero, con la que tiene que ser. Y es muy curioso porque nosotros igual hablábamos hace una semana sobre carteles soñados, cuál fue el último cartel, y se estaban celebrando también los 20 años de uno de los mejores carteles en la historia de Coachella, que fue el del 2006, donde era cabeza de cartel Madonna. Uh-huh. Madonna sale con ella a presentarse. No, eso ya es. Divinas ya. Las dos. Y quedó tan claro que las dos son brillantes. Y la voz, todo perfecto. 20 years ago today I performed at Coachella. I was in the dance tent. And it was the first time I performed Confessions on a Dance Floor Part 1 in America. And that was such a thrill for me. So you can imagine what a thrill it is for me to be back 20 years later. 20 years later, in the same boots, with the same corset, the jacket I had on earlier, the same Gucci jacket. So it's like a full circle moment, you know? No, mira, no. Demasiado. Entonces, ella sale y dice que hace precisamente 20 años fue cabeza de cartel, que tenía las mismas botas, el mismo corsé, la misma chaqueta. Estaba también contando que para ese momento estaba haciendo la presentación de su Confessions on the Dance Floor. Y hay que recordar que el nuevo disco es la continuación de este Confessions. O sea, eso sí, está todo muy armadito. Como ya decías, el círculo completo. Y está el círculo completo. Los tiempos de Madonna son perfectos. ¡Ah! La voz, escuchen. Uno de los grandes momentos de la historia. Ah, estuvo muy lindo. Del festival. Y acá está ella, la reina. Like a Prayer. Que si es para antojarlos, claro que sí. Ya está buena. A las 11 en punto hoy, animales, no se lo pierdan en nuestro canal de YouTube, Alejo, Uri, Michael Jackson. ¿Qué puede salir mal? Nada, nunca. Va a estar perfecto. Bueno, otras de las uniones que no pueden salir mal es Bieber y Catalina. Exacto, tenemos, es mi relación más estable, básicamente. Sí. Por favor, Catalina, yo ya me emocioné con Madonna, ya pasé lo mío, ya les presenté a los que se perdieron ese momento en el que habla ella con Sabrina Carpenter. Ahora es tu turno, muchacha. Es mi turno, llegó mi momento. Porque sí, estuvo muy interesante la presentación de Justin Bieber, un poco más enérgico que el primer fin de semana. Ah, ok, estuvo, bien. Se bajó al público, bueno, las chicas lo pudieron abrazar. Yo vi a alguien que lloró mucho. ¿Yo? Y de lejos, estaba en otra parte, estaba comiendo hamburguesa. No, o sea, me conmoví mucho porque además él baja al público cantando, pero de verdad saltando, o sea, como que ya esta vez lo sentí mucho más involucrado. No digo que la vez pasada no, pero le pasó la cuenta de cobro. Claro, llegaron esos 10 millones. Y se baja al público, tal. Hay una chica que lo abraza. Normalmente ellos son como, no. Él le coge el brazo a ella, pero la abraza también y se queda ahí cantando. Bonito. O sea, fue muy lindo. Volvió nuevamente a su pasado. A ver. Diciendo, we all kind of grew up together, you know? It's been a wild roller coaster of a ride. And we've had some ups and our downs. And, you know, you guys have gotten to witness a lot of it. You know, my life is kind of on full display since I was a kid, you know? So It's been challenging to say the least, but it's been so rewarding, this journey being by your side, all of us growing, learning, sí, getting better hopefully every single day. Bonito. Sí, muy lindo. Y es cierto lo que él dice, su vida ha estado en el ojo público desde que tenía 13 años, tal vez cuando ya salta la fama en YouTube, lo toma Scooter Braun, arman toda su carrera musical, no ha tenido mucho tiempo también como en privado y pues ha sido un hombre de muchos escándalos, de muchos éxitos, pero pues una vida bien complicada. Y uno de los momentos más virales, mira, todas quisimos ser la One Less Lonely Girl. En Colombia la chica se llama Paula, me acuerdo de ella. Cuenta. Porque esa quería ser yo. En ese pedazo del show, él siempre sube por favor, a alguien del público. Cuenta. Una siempre. Chica random, la escoge okay. alguien de producción, la suben como la One Less Lonely Girl, que es una canción bien romántica. La sientan en una silla, le dan flores, él le canta cerca. Así como yo quisiera Chayanne, Paula. Tiempo de vals, exacto. Entiendo. ¿Vieron para qué? Si sí, Paula nos escucha, si hay amigos de Paula, yo quiero saber a qué huele Justin Bieber, a qué olía cuando te subió a ti en Colombia. En ese momento, ¿cómo estaba él estéticamente ya hablando? No tenía el como el mechoncito en la cara, no. Okay. Ya tenía más cortico, medio paradito el pelo. ¿Cuántos años tenía él más o menos? ¿Sabes en qué año fue? No sé, la primera vez que él vino, 2012, por ahí. Ah, no, era pequeño. No, me puede estar hablando mentira, años. espera. A veces pasa. Espera, sí, me puedo estar dejando llevar. Pero no, o sea, olía rico, en ese momento tenía que oler rico porque sí. Estaba bien cuidadito, no, sin decir que no huela rico ahora, pero pues ahorita está más normal, o sea, no está buscando ser el más guapo de todos, no, exacto, porque pero ya sigue lo siendo es, el más guapo de todos. Exacto, no necesita ayudas extra. Entonces ¿qué pasa? Todas quisimos ser la One Less Lonely Girl, pero siempre hubo una chica enamorada de él, una chica que ahora es exitosísima también, que también arrancó su carrera muy joven y es Billie Eilish. Escucha. I watched so many Justin Bieber things, I was like crying so hard. Because I'm worried that when I get a boyfriend, I won't want to be with him because I actually love Justin Bieber more. And I can't handle that. ¿Qué fue esto? La entiendo, esa estaba muy chiquita. Ok. Y se grabó un video diciendo que había muchos videos de Justin Bieber que no podía parar de llorar. Que le preocupa que algún día tenga novio y no sea Justin Bieber, porque ella está enamorada de Justin Bieber y no puede soportarlo más. La entiendo, estuve ahí, sigo ahí. ¿Y qué pasa? Billie Eilish estaba entre el público. Estaba sí. junto a Hailey Bieber, que dicen era la chica Hailey que iba a subir para ser la One Less Lonely Girl porque es su esposa y mamá de su hijo. Pues cuando arranca a sonar la canción, Hailey Bieber empuja a Billie Eilish. Bien, ya lo la tiene en la subir. Casa, ya en la tarde se pueden. Y bien, empieza Billie Eilish a caminar y claro, de los nervios, de la emoción, de todo, las piernas le fallan, se nota que literalmente no puede yo andar. Yo no era capaz de mirarlo. No, yo tampoco era sido capaz. La entiendo completamente. Yo la veía que ella como que trataba de darle las... Es extrañísimo. Bueno, no, cuando uno logra ese tipo de cosas tiene que ser también supremamente abrumador o no sé. Y prefiero que haya sido así a que haya sido de pronto muy lanzada, pues a mí me pareció muy genuina su reacción de esta canción. Mira, por One Less Lonely Girl, para todas las One Less Lonely Girl ahora, de Colombia. Esta era tu deuda de esta hace era mi deuda. Una semana, mira, te cumplieron. It's gonna be one less lonely girl. Mira, tantas canciones en el mundo. Diana. Estaba hablando hace unos días que hace una semana ella estaba tan feliz con su amor en festival, estaba como tú viendo a Justin Bieber, decir, love. Así diciendo, este es el mejor momento de mi vida, 3 horitos después la están demandando por acoso y debe estar ahorita como, ay no, odio mi vida. Y ha estado heavy. Sí, está complicado, pero bueno, entonces vamos a sentirnos viejos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un recorrido por películas que cumplen 20 años. Bueno, está bien. Películas, tú me dices si la viste o no. O sea, que salieron en 2006. Seis. Las películas más taquilleras de hace 20 años. Sí. Yo tengo una confesión que hacer. Lo dije hace ¿qué? Unos meses. No sé por qué, pero nunca me vi Piratas del Caribe. Yo sí. ¿Todas? Orlando Bloom, claro. Ok. En el 2006 arrasaba Piratas del Caribe, el cofre del hombre muerto. Sí. La primera secuela de la saga que logró 1.066 millones de dólares en todo el mundo hace 20 años. ¿La viste? Sí. ¿Te gustó? Sí, a mí todas las de ellos, todas las de Piratas del Caribe me gustaron. ¿Quisieras que volviera? No, no, hay cosas que ya... Ya fue suficiente. Dejen de para sacar ya segundas partes, okay, a todo. Muy bien. Otra, James Bond. Ay, con Daniel Craig. Claro que sí. Casino Royale. Uh-huh. 606 millones de recaudación. Bien. Estuvo por ahí. Código Da Vinci. Sí. Con Tom Hanks. Sí. Esa es buena. Esa es buena. Y es una adaptación de la novela de Dan Brown. 760 millones. No están en orden, para que no se preocupen. Ah, ok. Tranquilos, estamos pasando por ahí. Entonces, se estrenaba La Era del Hielo, pero la 2, el deshielo. Onda, bebé. Aquí está. Así que uno de los momentos en cine que más me he reído, pero con dolor de estómago. De estómago que no podía, es cuando ellos pasan por ese puente interno donde hay unos gases y empiezan a hablar como ardillas con helio y están drogados. Yo siento que ese fue un muy buen momento para ese tipo de películas animadas. Fue fantástico. Sí. Qué gran. Me acuerdo mucho de... ¿Tú te acuerdas del nombre de la bebé? De la mamut bebé. Uy. Me quedó en la cabeza. Morita. Morita, sí. Ay, Morita se llamó la perra de una amiga. Morita, un saludo para las Moritas. Logró 660 millones de dólares. Bien. ¿Listo? Se estrenaba Cars. Ay, la de los carros. ¿La muy viste? Divertido. Había un carro que era azul. Y rojo. Es y, más. Y hablaban muy chistoso. ¿Sí? Sí. Okay. Esa era buena. Muy bien. Cars ganó 461 millones de dólares. Listo. Happy Feet. Esa es la del pingüinito. Sí, muy bien. No la vi. Yo Cars no vi, Happy Feet no vi. No, sí vi La Era del Hielo 2, la vi. El Código Da Vinci la vi. James Bond no vi. Casi nunca he visto ninguna. ¿De James Bond? No. No sé, hay cosas. Y está Vecinos Invasores. De esa no me acuerdo tanto. Esa tenía una tortuga, pero no me acuerdo muy bien de su trama. 339 millones. Ok. Ahí está, esas eran las películas que eran número uno, las más chévere, taquilleras hace 20 años.